This bastard has more than flesh. This bastard has ideas. We'll be right back. Abre los ojos. ya. Ahora me ven que este mundo no te quiere engañar. No me dejes sola, queda tanto más por decir. Tu decisión la tomaste sin preguntarme a mí. Mis pensamientos vuelan a cientos y el viento no quiere llevar estas memorias de tiempos pasados que me hacen quemar los sentimientos que llevo dentro y no sé si seré capaz olvidar el pasado ya que estás a mi lado. Pues pasó en vano hacia el verano con sus mil colores de amores tan dulces y sus desengaños. El otoño fue triste y en un despiste llegó el invierno con su blanca ternura, pero fría y dura, ya no quiero volver a empezar. Will I dream? Will I dream? What do you mean? What do you mean? fellas, falta sopla fast melas. You know they can handle us like them biggest dollars. Yeah, we come scandalous. So who the fuck is selling shit from back in the palace? Yeah, straight from the top of a dome. As a rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-phone. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-phone. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-phone. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-rock-a-phone. Rock the microphone straight from the top of my dome. Rock.

We'll be right back.

Thank you.

everything behind and follow me. We'll be right back. Thank you.